bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísima, queridísima fauna radial nocturna a este ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, sedición 476, dedicada al Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se conmemora el 28 de febrero. Mi hijo tiene síndrome de CTNNB1, que incluye problemas visuales, motrices y en general neurológicos. Como otros pacientes con esta enfermedad, hemos desfilado por diversos especialistas que nunca habían escuchado de esta condición. Toda una odisea para llegar a ser diagnosticados, y aún no hay alguien que termine de entender todas las características que él presenta. En México solo conocemos de dos casos más, aunque lo más probable es que haya muchos más que no han podido ser diagnosticados debido a lo prácticamente inaccesible que son los análisis genéticos para la mayoría de la población. Es momento de hablar del problema. Son cientos de millones de personas sin acceso a ningún tipo de tratamiento. Esto tiene que cambiar. Hoy es una ocasión para recordarle a la ciencia que aún hay muchos retos para garantizar el derecho a la salud de todas las personas, que lo raro se debe visibilizar y que las personas con este tipo de condiciones merecen respeto e inclusión. A continuación, escuchamos el tema Beautiful Boy de nuestro querido y extrañado John Lennon acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 476. Por Política de Rock and Roll Radio 106.7. Close your eyes, have no fear, the monster's gone, he's on the run, and your daddy's here. Beautiful boy, beautiful, Tengo, papá. Una enfermedad rara. ¿Y por qué es rara? Porque no se conoce. ¿Por qué no se conoce? Pues porque no se investiga. ¿Y por qué no se investiga? Eso mismo me pregunto yo. Visibilidad más investigación igual a esperanza. 28 de febrero, Día de las Enfermedades Raras. A continuación, escuchamos a Luca, que tiene menos de 2 años. Aún no sabe hablar bien, pero ya sabe cantar muy bien el blues. Acá, en nuestro ritual de lo virtual, Teclectomerland. Sedición 476 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Vamos! ¡Empezamos! Venga. ¡Bravo! Impresionante. La odisea de tener una enfermedad rara. Uno, no. Si tienes una lesión de rodilla, vas con un ortopedista. Dos. Si padeces cáncer, te trata un oncólogo. Tres. Pero en el caso de las enfermedades raras, esos especialistas no existen. 4. Se han identificado 7.000 enfermedades raras que se presentan en 1.3 de cada 2.000 personas. O sea, 400 millones aproximadamente en todo el mundo. A continuación escuchamos el tema 1%, por aquello de los porcentajes. 1% de gorilas, donde Don Damon Albarn nos cuenta cómo cada sonido de cada mundo recibiendo, cada mundo recibiéndote. Nadie de nosotros está en búsqueda, todos te están recibiendo a ti. Ven por el camino largo, en lo profundo del día de verano, yo estaré contigo. Ahí es donde lo escuché por mí mismo, en el campo de entrenamiento, para el nuevo mundo. Tú también lo escuchaste. 1% de Gorillaz, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomeroland, sedición 476, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Every sound, every sound from every word received, every word receiving you, anyone. De febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras. Es momento para recordar que todos los esfuerzos realizados en el año se conmemoran este día tan importante para nosotras. No dejemos a nadie atrás. Caminemos en conjunto por un diagnóstico temprano y por nuestros tratamientos. Recuerda que si vives o tienes algún familiar o amigo con alguna enfermedad rara, es muy importante que se registren para poder informar, orientar, recibir ayuda psicológica y posibles terapias futuras. Por ejemplo, el registro accesalud.femexer.org, esto es accesalud, accesalud.femexer.org. En México está hecho por pacientes para ayudar a otros pacientes y cuenta con el respaldo de una asociación civil no gubernamental. Al registrarse se apoya la investigación de las enfermedades raras en México, documentando el número, el tipo y situación de quienes tienen padecimientos. En México una enfermedad se cataloga como rara cuando afecta a uno de cada 2,000 personas. Al registrarse se necesitan datos como el CURP y el número de folio o carnet del seguro médico público o privado del paciente. Para solicitar mayor información puedes contactarles a través de las redes sociales como @femexer, esto es FEMEXER, enviando un correo a accesalud@femexer.org o por teléfono al 55-6381-1616, en la Ciudad de México, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. A continuación escuchamos Beautiful de Cristina Aguilera acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomeroland, edición 476, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. Don't mess it up. whatever, so use that bitch. It's known that if you ask a lot of questions, they'll be more attracted to you. Your hands are super power, and I know we like to tuck them away in our pockets. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what. ¿Sabías que quienes padecen una enfermedad rara suelen ser diagnosticados erróneamente y pueden pasar hasta 8 o 10 años así? Esto incrementa el riesgo de presentar complicaciones, lo que convierte estas realidades en una carrera contra el tiempo. Existen más de 7,000 padecimientos de este tipo. En México solo se conocen 20. Algunos ejemplos son síndrome de Good Pasture, síndrome de Alport, esclerosis lateral amiotrófica, progeria, síndrome de Marfan, y cerca de un 8% de la población mundial las padecen. Durante este día se pretende captar la atención y la solidaridad de todo el mundo, pero especialmente de las empresas, laboratorios e instituciones que se dedican a la investigación y desarrollo de tratamientos para estas enfermedades. Las enfermedades raras no son enfermedades rentables para las grandes compañías farmacéuticas y por ello, en la mayoría de las ocasiones, no se estudian e investigan como debieran. Pesa más el beneficio económico que la vida de una persona. Los esfuerzos económicos para lograr un tratamiento para una extraña enfermedad no se amortizan. Pero nosotros podríamos contestar que es fácil equilibrar la balanza. Son miles de millones los que se obtienen de beneficios por el desarrollo de tratamientos para enfermedades más comunes y habituales, por lo que podrían destinar parte de esos beneficios a mejorar la calidad de vida de quienes padecen una enfermedad rara. A continuación escuchamos al vocalista de Pixies en su debut noventero como solista homónimo y su tema Temper Center. My mind is like an ocean. My mind is like an ocean. Acá, en nuestro ritual de lo virtual de Clectomerlands, edición 476 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. El 80% de las enfermedades raras tienen su origen en la genética. Muchas enfermedades raras dan como resultado la muerte prematura de bebés y niños pequeños. o son fatales en la edad adulta temprana. Las familias y las fundaciones privadas proporcionan aproximadamente el 3% de todos los fondos para su investigación médica. El 90% de los proveedores de atención médica o cuidadores deben tratar a la mayoría de los pacientes con enfermedades raras con medicamentos no oficialmente aprobados. Si oyes ruidos de cascos y piensas en caballos, no olvides que también pueden ser cebras. A continuación escuchamos a Jane's Addiction con 1% de su álbum debut en vivo, donde Don Periférico nos recordaba cómo The Gangs and the Government are no different, o las pandillas y el gobierno no tienen diferencia. Y continuaba con That Makes Me 1%. Eso me convierte en el 1% que escuchamos acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Click to Mirland, sedición 476 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Las enfermedades raras son patologías, síndromes o trastornos que afectan a una pequeña parte de la población y que por lo general tienen un componente genético. Son también conocidas como enfermedades huérfanas. Estas enfermedades presentan una serie de síntomas particulares y resulta muy difícil diagnosticar cuál es su verdadera causa. Cerca del 8% de la población mundial, alrededor de 400 millones, las padecen. En México, desde el año 2017, el Consejo de Salubridad General creó la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras, con el fin de coordinar esfuerzos de atención a esta problemática y brindar atención general. La Secretaría de Salud estima que alrededor de 8 millones de personas viven con una enfermedad rara. Se han documentado más de 7.000 enfermedades raras y se estima que cada semana se describen 5 enfermedades raras nuevas en la literatura médica. En México se reconocen solo 20 enfermedades raras o poco frecuentes, pues al realizar el registro se consideró solo aquellas de las que ya se tenían registro de pacientes con tratamiento y medicamentos autorizados, dejándonos fuera a los que no contamos con estos. El músico de rock más influyente de China es el multiinstrumentalista, compositor y vocalista Gui Jian. Nacido en Beijing, el ex líder de la banda de rock China Ado, la música en solitario de Jian es adoptada continuamente por las nuevas generaciones. A continuación escuchamos su tema titulado Continúa, en vivo y a todo calor, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 476 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Don't want to see you. 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras y en nuestro entorno siempre nos han fomentado el uso de la empatía y la inclusión con personas con discapacidad. Nos han enseñado que hay personas diferentes a nosotras, que no tienen visión, no oyen, tienen problemas de movilidad o usan silla de ruedas y algunos tienen problemas de lenguaje o de aprendizaje. Pero sí sabían que una enfermedad rara es el conjunto de padecimientos que afectan a un número pequeño de personas a comparación con la de la población. Muchos no tienen el conocimiento acerca de las enfermedades raras y es por eso que el objetivo de su conmemoración es crear conciencia y visibilizar las enfermedades huérfanas y que sus pacientes reciban un diagnóstico y su debida atención médica. Soy Carifi, tengo síndrome de Morcier, una enfermedad rara, y hoy vamos a debatir el tema de por qué las enfermedades raras necesitan más visibilización. Se celebra el 28 de febrero y algunas veces el 29 de febrero por el año bisiesto, que es una fecha poco frecuente y nosotros celebramos la rareza. 5 de cada millones de personas sufren de una patología poco frecuente. Y con todo esto, ¿por qué hay que visibilizar a las enfermedades raras? Es importante visibilizar a las enfermedades raras para que nosotros tengamos atención médica y tratamiento oportuno o algún diagnóstico, ya que muchos pacientes aún no tienen un diagnóstico de qué es su enfermedad. Carifi Oh My God se va a dar a la tarea de apoyar y fomentar la inclusión y la empatía, para que la sociedad sepa que una sola persona puede tener varias discapacidades que llegan a la misma enfermedad. Hacemos nuestras manos para apoyar este 28 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras, por todas, todos y todes aquellos que podemos padecer de una ER. Hagamos visible lo invisible. Hoy, en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, les comparto que en el caso de nuestro hijo Marco. Nos hemos unido a una comunidad internacional que en Europa y Estados Unidos trabaja en coordinación con un equipo médico y de investigación en busca de un tratamiento para el síndrome de CTNN-B1. Confiamos en que la ciencia avance y cada día pueda tener mejor calidad de vida. Nuestras niñas y niños no deben ser invisibles. En un mundo en el que parece sobrar el dinero para campañas políticas o para cualquier espectáculo deportivo, este es un llamado a autoridades, comunidad científica y organizaciones que pugnan por el derecho a la salud a ejercer mayores recursos para investigar sobre padecimientos raros y encontrar posibles tratamientos, así como para la atención de la discapacidad, pues la mayoría de las veces dichas enfermedades se asocian con diversas limitaciones físicas. Nuestro hijo tiene síndrome de CTNN-B1, nombre del gen alterado asociado con problemas visuales, motrices y cognitivos, incluyendo el trastorno de espectro autista. Nuestra esperanza está por lo pronto en el esfuerzo de investigadores estadounidenses y eslovenos que trabajan en colaboración con otros países, esperando el mejor de los resultados. Escuchamos a continuación los temas Out of Time de Blur, en colaboración con la Orquesta de Músicos Sirios, donde nos decían cómo has estado tan ocupado últimamente que no has encontrado el tiempo para abrir tu mente y ver el mundo girando cuidadosamente fuera de tiempo. Seguido del tema que el genial Stevie Wonder hiciera suyo desde el catálogo del Cuarteto de Liverpool, el tema We Can Work It Out, o Podemos Solucionarlo, que giramos para que sirva como mantra y nos lleve a esa solución todas juntas. Acá, nuestro ritual de lo virtual de Clectomeroland, edición 476, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Tomatoland Paranoias. Peratones. Clectomeiroland Paranoias. Tradiciones mexicanas. Clectomeiroland Paranoias. The world it's now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world it's now is love. For everyone, for everyone. Lord, we don't need another mountain. The mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross till the end of time. What the world needs now is love, sweet, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet, sweet love. No, not just for some, but for everyone, for everyone. Lord, we don't need another medal. Enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you wanna know what the world needs now. Eclectomeiroland Paranoias. Do pass a song, won't you?